gusta el mar, porque puedo nadar. Me gusta la manzana, porque es muy sana. Me gustan las flores, porque son de mis colores. Me asusta el león, porque es muy dragón. Me gusta mi poesía, porque me da mucha alegría.